Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad, ya que el 77 colgado en la pared. Buenas tardes, bienvenidos damas y caballeros, esto es Canción a Quemarropa, el espacio de música de autor, World Music y Jazz de Aitiden Radio, Onda Joven en Rosario y Radio Guiniguada. Cuando la constitución ya... Sintonizas Aitiden Radio a través de la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro, y también puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife a través de la 98.2 de la FM. Sintonizas también a través de internet en nuestra página web oficial www.aitidenradio.net. El eco de la bomba, papaya. Onda Joven en Rosario emite en la 103.6 de la FM y es posible en Radio Guiniguada que nos estés escuchando también. Estos compañeros emiten en la 105.9. Leíamos los muros, aunque siempre sin saber. Hoy en Canción a Quemarropa tenemos un extenso viaje musical que va a depararnos lugares tan excitantes como Cuba o, por ejemplo, Brasil. Y las ganas de correr, dijimos no a la OTAN. Precisamente hablando de Brasil, vámonos un rato al cine. Uma ideia no princípio não pesa, não ocupa quase a cabeça, é um elemento pobre. Era um Tom Zé de possibilidades concentradas que até hoje estão se desenvolvendo. Todo compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de parecer tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E lá, tá bom, tá beleza, vamos passar pra mim aqui, ó. Agora o voz do Zé. Baixo, fala aí, canta aí um pouco. Canta um pouquinho aí. Augusta, graças a Deus, entre você e a Angélica, eu encontrei a consolação que veio olhar por mim. Hola, ¿qué tal? Espero que todos hayan tenido una buena semana. Comenzamos Canción a Quemarropa con la sana intención de darte lo que te mereces con respecto a la música. Soy un rayo nacido. Empezábamos precisamente con el tráiler de una excelente película que se llama Tom C., Astronauta Liberado. Es una película que habla de un periodo de la vida de un cantautor excelente que es, efectivamente, como lo habrás adivinado, Tom C. Está dirigida por Igor Iglesias González, desde Asturias, y su productora se llama Chiqué, Chiqué Films, precisamente como una de las canciones de Tom C. Arrancado del surco del huerto. Nosotros lo que vamos a hacer para comenzar Canción a Quemarropa con un clásico es precisamente poner esta una canción de este cantautor brasileño. Hay que decir que no se puso esta película por casualidad, sino en el marco del Ten Samba, del festival que, como bien sabrás, sigue dando todo lo mejor de la música brasileña por diversos parajes tan distantes como el mismo Sao Paulo, Londres o efectivamente Canarias. Soy el cuerpo sagrado. Nosotros, para ahondar más en la trayectoria, biografía musical de este cantautor, de Tom C., vamos a extraer de un disco del año 1973 que se llama Todos os Olhos, una canción que se llama Complejo de Épico. Hay que decir que es también una parte de lo que hemos escuchado al principio en el tráiler. Aparece un poquito de esta canción. Ahora la vamos a escuchar completa. Así suena. Este es el clásico en Canción a Quemarropa por el día de hoy. Un canto de cuna, soy parte de tu... Compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Por que então esta mania danada, esta preocupação de falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, e de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um contra. Grave esse negócio pra não esquecer, isso não esquecer. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Por que então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda, roda, roda. E lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, brincar tão sério, de amar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que o passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua, ou não vai sobreviver. Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Ah, ah, e lá vem ele sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, se eu pudesse, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é complexado. compositor brasileiro é um complexado. Todo compositor brasileiro é um complexado. Por que então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca, como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda. Ah, lá vem ele sério, parecendo sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério, de ser tão sério, de amar tão sério, de sorrir tão sério. Deixa eu entrar, aprender a entrar em sério. Roda, roda, lá vem. Roda, roda, roda, roda, de falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. De chorar tão sério, de brincar tão sério e de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Então esta vontade de parecer herói ou professor universitário, aquela tal classe que ou passa a aprender com os alunos, quer dizer com a rua ou não vai sobreviver, porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Mida, mida, mida. Falar tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Fica legal esse negócio aí? Podia tentar fazer uma, né? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Ya lo has podido comprobar, este cantautor Tom C, tan alejado como acercado al tropicalismo. De hecho, en ese documental se cuenta cómo hubo un contacto tremendo con gente como Gilberto Gil o el mismo Caetano Veloso. El tropicalismo que le fue tan fructífero, pero también que se separó tanto durante un tiempo, porque hubo un momento, por qué no reconocerlo, de más traición de unos con respecto a los otros. Y bueno, en este sentido Tom C fue siempre muy original. Continuamos con una grabación en vivo, se nos había quedado en el tintero en el programa anterior y lo vamos a escuchar entero. Es una canción 9 minutos en directo del trío Corrente, que formaron parte de este festival Tensamba. Lo pudimos grabar en un vídeo y yo creo que el sonido es lo suficientemente bueno para que sea atractivo para todos ustedes. Es la versión abrasileñada de un estándar de jazz habitual, se llama Along Together, y el sonido que vamos a escuchar fue registrado en La Orotava, en el Café Quilombo, el pasado 29 de abril del año 2010. Espero que lo disfrutes. Así suenan estos 9 minutos excelentes del trío Corrente. Hay que recordar que el trío Corrente está formado por gente tan impresionante como Edu Ribeiro a la batería, Pablo Paulelli al contrabajo, al bajo mejor dicho, eléctrico, y también el gran pianista Fabio Torres. Así suena en directo, con la esencia del directo Canción a Quemarropa, en lo que llamamos Canción a Quemarropa Sessions, este trío Corrente y su Alone Together. El día a día de mi vida. Música. Thank you. del trío Corrente al trío Esperanza. Tienen que ver el país de procedencia, pero no mucho más, porque desde luego esto es un trío vocal. Acaban de sacar un disco llamado De Bach a Joffin y hacen, digamos, una investigación entre canciones tan interesantes como las del compositor Johann Sebastian Bach y Antonio Joffin, pasando Ahí es nada precisamente por Los Cuatro de Liverpool, por The Beatles. De su cuerpo sale la... Nosotros hemos extraído precisamente una versión del gran clásico de los Beatles, Penny Lane, que suena así de bien y espero que sea de tu gusto. Así suena Penny Lane por el trío Esperanza. De este último disco, te insistimos, De Bach a Joffin. Corriente de agua clara. Penny Lane é um instante que se fotografa pra mais tarde recordar-se o que é bom, reunir a todos, relembrar, imitar seus sonhos. Ah, numa esquina onde o rapaz conserta a bicicleta, a criançada ri de tudo que acontece e nem a chuva morda a gente afeta. Isso é Penny Lane, sempre assim. Penny Lane, eu ouço a vida em você. Tudo que acontece sob os céus eu vejo acontecer. Em Penny Lane, o vagabundo não liga pras horas, embora cuide de um relógio com carinho. Enquanto o tempo passa mundo afora, ele ri pra mim. Ah, Penny Lane, eu ouço a vida em você. Uma florista vende muitas flores. Me aproximo e peço uma, duas, três. Parece até que estamos só brincando e nos dando a vez. Ah, Penny Lane é um relógio que está parado. O tempo é um vagabundo que não quer passar. As crianças compram flores e as trazem pra mim. Sempre assim, Penny Lane, eu ouço a vida em você. Tudo que acontece sob os céus eu vejo acontecer. Penny Lane, eu ouço a vida em você. Acontece sob os céus, Penny Lane. Pasamos página de la música brasileña y lo que vamos a hacer ahora es echar un viaje hasta Cuba. De ese país caribeño es Santiago Feliú. La verdad es que yo creo que a nadie se le escapa la importancia de este cantautor para la nueva trova cubana. Fue miembro de la denominada Generación de los Topos, formó con gente tan importante como Fran Delgado o Gerardo Alfonso, incluso el mismísimo Carlos Varela, y fue decisivo, insistimos, en la música de los 80 y 90 en toda esa nueva trova cubana. Su hermano también es importantísimo para entender la música cubana. Nadie explicaría la nueva trova sin el concurso de Vicente Feliú con otros astros como Pedro Luis Ferrer, el mismo Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Precisamente Silvio Rodríguez también forma parte de este último disco de Santiago Feliú. Este CD se llama Hay la vida y tiene un montón de colaboraciones, entre otras las de Santiago Feliú, las de Silvio Rodríguez, como te decimos, y también la hija de Pablo Milanés, Aide Milanés. Vamos a escuchar precisamente la canción que comparten Santiago Feliú por una parte y Aide Milanés. Esto se llama Ángeles de mí, último disco de este cubano excepcional, Santiago Feliú. Espero que te guste. Ángel del recuerdo, sombras de la luz, paraíso de mi infierno, donde solo existes tú. Sálvame el invierno, límpiame el azul, grita mi silencio, canta el descontento, humanízame de más. La distancia llega, sana y descongela, bajo la piedad del corazón. La distancia llega para rescatarte de aquí, de allá, del más acá. Ángel de las dudas, cuanto más me da, más se me desilumina, más se me demorará. La canción perdida, la de nunca más, la que va escondida, la enterrada viva, la de la verdad. Cuando no se espera, la distancia llega. Cuando se precisa recordar, la distancia queda del ayer que fui, lo mejor que me pude salvar. Vivo en la distancia, ángeles de mí, melodeando el pensamiento, más sentido que vivir. Saca cuentas mientras se ordena, rejuvenece cuanto envejece, de otra semilla florece. La distancia del tiempo que me vivió, la distancia del tiempo que me amó, distancia y el tiempo. De Cuba damos el salto otra vez a Canarias porque acaban de editar un nuevo disco, el Ena Ito Trio, un trío de músicos excepcionales. Aire, se perdió en la arena. Tomás López Perea al bajo, el guitarrista Miguel Manescau y, como no, en la batería Sergio Díaz integran este trío que acaban de sacar, como te decimos, el último disco. Se llama Consternation y fue presentado en el pasado cuarto festival Tránsitos. Se pensó distinta. Ya te dejamos con lo que ha sido su último sencillo. Esto se llama Last Train, el último tren. Así suena, muy rápido, muy contundente. Espero que te encante. Ena Ito Trio. La vida juega al balón. Más jazz que se hace en el Estado español y la verdad que cada vez mejor. Se trata de un grupo que se llama Malatú. Son compositores de la mayoría de temas, excepto algunos como Maita Tua Sobera, que es de autoría del recientemente desaparecido cantautor vasco Mikel Laboa. La vida juega a correr. También tienen revisiones de clásicos como All of Me o Take Five de Paul Desmond. Cuanto más corren tus pies. Nosotros hemos elegido una composición propia, hay que decir, para ahondar más en las raíces de lo que es este grupo, que es procedente de Álava, y bueno, hay que disfrutarlo porque bueno, son de estas producciones que vienen avaladas por el sello vasco Gaztelupeku Hotzak. Es un grupo que está compuesto por gente tan diversa como Luis Barrón a la percusión, Ignacio Gabilondo a la voz y armónica, Mónica, Chefe Ferroni al saxo y Miquel García a la guitarra eléctrica. Espero que te guste la canción que hemos seleccionado para ver si es de tu agrado este último disco que se llaman como ellos, Malatú. Es Bere Bere, el segundo track de este excelente disco. Thank you. itxasua pare, itxas gizonak lambruan dare. Egun sentia argizpi baltakar, ekialdetik itxaropena alda. Zelurra urruti data tristura bihotzean, ze txikitsuak garen itxasuan, erdian bare bare itxasua pare. Itxas gizonak lambruan dare. Proseguimos viaje y ahora lo hacemos hacia Portugal. Como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar fado y fado del mejor. Llevamos bastante tiempo siguiendo las evoluciones de una cantante tan excelente como Joana Amendoeira. Pues bien, Joana Amendoeira, que es una de esas nuevas figuras que el fado ha dado en Portugal, tiene nuevo disco y se llama Séptimo Fado. Se pensó distinto. Hemos seleccionado una canción que se llama Palabras Miñas y así suena. No te lo pierdas porque, insistimos, se trata de uno de las cantantes más excepcionales del fado actual. Lleva trabajando mucho tiempo reestructurando el fado e incluso reviviendo parte del fado que había quedado en el olvido. Y yo creo que tiene todos los condimentos para que pases una buena tarde de viernes acompañados de este Canción a Quemarropa, con el que ya estamos encarando el final de este programa. Así suena el fado de Joana Amendoeira, Palabras Miñas. Palavras que disseste e já não dizes, palavras como um sol que me queimava, olhar louco de um vento que soprava, em olhos que eram meus e mais felizes. Palavras que dizias sem sentido, sem as quereres, mas só porque eram elas que traziam a calma das estrelas à noite que a assomava ao meu ouvido. Palavras que disseste e que diziam segredos que eram lentas madrugadas, promessas imperfeitas, murmuradas enquanto os nossos beijos permitiam. Palavras que não dizes nem são tuas, que morreram, que em ti já não existem, que são minhas, só minhas, pois persistem na memória que eu arrasto pelas ruas. Palavras que disseste e já não dizes, palavras como um sol que me queimava, olhar louco de um vento que soprava, em olhos que eram meus e mais felizes. Que disseste e que diziam segredos que eram lentas madrugadas, promessas imperfeitas, murmuradas enquanto os nossos beijos permitiam. Palavras que não dizes nem são tu. Excelente enfado, evidentemente melancólico, pero bueno, se acabó el melancolismo. Vamos a acabar Canción a quemarropa armando una buena descarga con los cubanos. Antes hablábamos de Santiago Feliu, pues bien, también tenemos el último trabajo de otro de estos cubanos excepcionales, como es el caso de Fran Delgado, miembro de la generación de los Topos, con gente como Carlos Varela. En el patio de la... En esta ocasión Fran Delgado se ha aliado con el dúo Buena Fe, gente bastante interesante, más joven que Frank, y bueno, han sacado un disco llamado Los Extremistas Nobles. Hemos seleccionado un último tema que se llama Cubañolito, y con él nos despedimos. Hasta la próxima semana, que tendrás más Canción a quemarropa. ¿Cómo se arma con estos cubanos? ¡Qué bien! ¡Qué final de programa! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Oye, mi hermano, ¿cómo es esto? Ya nadie quiere ser cubano y todo el mundo anda buscando como cosa buena sus antepasados. ¿Recuerdas al negro Marcelo? Retinto y con los dreados largos. Le dieron pasaporte azul, ahí porque el tipo tiene un bisabuelo vasco. El patriotismo entraña muchas restricciones.